En el Evangelio según San Juan. En el Evangelio según San Juan. Y lo va a tener allí abierto. Vamos a empezar esta mañana este estudio bíblico en el capítulo 13. En el versículo 21 y el versículo 26. Capítulo 13, versículo 21. Y versículo 26, al 26, perdón. ¿Dicen amén los hermanos? Amén. Fije sus ojos en el 23, donde dice: y cada uno de sus discípulos, perdón, y uno de sus discípulos, al cual, perdón, Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Amén. Oremos. Padre, le damos gracias a ti el día de hoy. Vinimos aquí, Señor, a rendirte a ti adoración, Señor. Dios mío, no hemos venido aquí hoy a un circo, no hemos venido a entretenernos. Hemos venido aquí a rendirte adoración. Y escuchar tu palabra con atención es un acto de adoración. Y sentarnos a tus pies, Señor, para oír lo que tengas que decirnos, es un acto de adoración de nuestra parte. Queremos hacer este acto bien, por eso permítenos, danos la concentración que necesitamos, el interés que necesitamos y el amor que necesitamos por tu palabra esta mañana, Señor. Por favor, Padre, bendice mi vida también. Yo me pongo en tu presencia. Que yo soy un vaso frágil, Señor. Oh, Dios mío, soy una olla de barro en la cual habita tu presencia. Y esto es lo que da valor a mi vida, al ministerio. Por eso que esa excelencia, esa unción que tú has colocado en mi vida, ahora se manifieste para bendecir a tu pueblo, Señor. Y que ellos tengan, Padre Santo, después de esta predicación, una manera de pensar bíblica, unas actitudes bíblicas, unos comportamientos bíblicos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido, Señor. Amén y amén. Toque a la persona que tiene al lado y dígale: sin adoración no hay bendición. Aleluya. Dígale: bienvenido a esta mañana de ayuno, hermano. Tome asiento un segundo. Todos los que les gusta tomar notas, preparen sus cuadernos, sus libretas, sus esferos. Y coloquen allí en su título: Juan, el retrato de un adorador. Juan, el retrato de un adorador. ¿Cuántos han leído el Evangelio según Juan? ¿Cuántos los han leído? ¿Se han leído? ¿Sí? ¿Se han leído la Biblia, hermanos? ¿Sí? Ah, bueno. Cuando usted lee el Evangelio según Juan, se da cuenta que varias veces en él se usa la frase "el discípulo que Jesús amaba". ¿Sí lo ha leído? El discípulo que Jesús amaba, ¿no? Ahora, la tradición de la iglesia, la tradición es aquellos personajes que fueron discípulos de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo y los que siguieron esas generaciones. ¿Ah? Ellos dijeron cosas, escribieron cosas que nos ayudan a saber muchos aspectos del cristianismo que desconoceríamos. A eso se le llama la tradición, es la tradición. Entonces, por ejemplo, Juan, el apóstol Juan, tuvo un discípulo que se llamó Policarpo. Ese no está en la Biblia, pero está en la historia de la iglesia. ¿Ah? Y Policarpo, bueno, fue conocido por otros. Y así, eso fue una cadena de conocimiento y de hechos. Y uno no puede creer que es cierto todo lo que ellos dijeron. Pero muchas cosas de las que ellos dijeron son ciertas. Entonces, sabemos por esa tradición, por esa historia de la iglesia, que ese personaje, ¿ah?, al que se refiere Juan como el discípulo que Jesús amaba, es el mismo Juan, hermano. Ireneo, en el año 180 después de Cristo, dijo: y después Juan, el discípulo del Señor que se recostó sobre su pecho, editó el Evangelio cuando habitaba en Éfeso. Eso lo dice Ireneo. Entonces ya ahí, claro, identificamos que a quien se refiere la Biblia como el discípulo que Jesús amaba, fue ese discípulo que se recostó sobre su pecho, ¿ah? Y que a su vez entonces era el mismo apóstol Juan. Capítulo 13 de Juan que leímos nos va a decir eso, ahorita lo va a comprender mejor. El discípulo que se recostó sobre el pecho fue Juan, y luego el mismo Juan se refiere a ese discípulo como el discípulo que Jesús amaba. Entonces es muy importante entenderlo, para que ahí lo tengan en su nombre. La próxima vez que lean la Biblia, el discípulo que Jesús amaba, ya usted sabe que hay una gran probabilidad, una alta probabilidad de que ese discípulo sea Juan, el apóstol, el mismo que escribe el Evangelio, ¿no? Bueno, ¿y por qué él hizo eso? ¿Por qué no se identificó como por su nombre, ¿no? Fue una expresión de humildad, ¿verdad? Él no quería como que opacar al maestro en su Evangelio. Fue una expresión como para permanecer incógnito, como para que no se le diera renombre a él, para evitar la fama que tanto aman muchas personas hoy día. Entonces, quiso dejar esa expresión refiriéndose al mismo. Entonces ya usted tiene dos cosas, ¿no? Ya sabe que el discípulo el que Jesús amaba era el mismo apóstol Juan, y ya sabe que lo hizo como una expresión de humildad y sencillez para no opacar a la figura central del libro a quien él estaba escribiendo el Evangelio, ¿no? Ahora, esa expresión a veces se presta para malas interpretaciones. Es más, yo cuando comenzó la semana y empecé a pensar, por lo general yo ya sé que voy a predicar al comienzo de la semana, que voy a predicar el domingo al comienzo de la semana. Y cuando esta idea me estaba rondando en la cabeza, yo quise desistir porque para mí se presentaba un problema con esa expresión. Yo la entendía mal, ¿no? Y cuando ahí decía el discípulo que Jesús amaba, yo inmediatamente interpretaba que era como que Juan era el discípulo favorito. Como que el Señor amaba más a Juan que a Pedro, que a Santiago, que a Judas. Y entonces yo decía... O sea, yo puedo ponerme a investigar y explicarle a los hermanos eso, pero para mí era problemático, ¿no? ¿Ya? Aparentemente, Jesús, Dios nos ama a todos, pero no nos ama a todos igual. Aparentemente, eso es, parece ser una doctrina bíblica. Que el Señor nos ama a todos, pero no nos ama a todos igual. Parece ser, pero entonces eso dejémoslo ahí en el chip. Después, otro día charlaremos de eso. Pero entonces yo tenía ese inconveniente. Yo decía, no, pero ¿cómo va a ser? ¿Yo cómo predico eso? Y entonces me puse a leer. Y me di cuenta, hermano, leyendo, investigando, mirando en oración, que la expresión el discípulo que Jesús amaba, no quiere decir que Jesús amaba más a Juan que a los demás discípulos o a los demás apóstoles. La expresión el discípulo que Jesús amaba, ¿no?, refiere lo que Juan sentía respecto al amor que estaba seguro Jesús le profesaba. En otras palabras, Juan escribió así porque se sentía amado por Jesús. Él sentía que Jesús lo amaba. Él sabía que era muy amado por Jesús. Entonces la expresión el discípulo que Jesús amaba no nos dice que Jesús amaba más a Juan que a los demás, sino que nos habla acerca de cómo se sentía Juan respecto a Cristo y al amor que Cristo le tenía. Él se sentía amado por Jesús. ¿Lo van a entender, hermanos? ¿Amén? Amén. Amén. Ahora, antes de comenzar todo el estudio, porque tengo ahí 5 puntos que vamos a tratar a lo largo de toda la mañana, ¿sí?, es importante hacer una pregunta. Y es muy importante para el desarrollo de todo lo que vamos a ver. Y es, ¿se siente usted amado por Jesús? Pero, bueno, más que sentirnos, porque usted sabe que vivimos en una sociedad que vive para sentir, para las emociones, para los sentimientos, ¿no? Entonces los falsos profetas saben eso y por eso les montan un show a las personas, un show muy emocional. Y por eso es. Pero más importante que la pregunta, si usted se siente amado por Jesús, es, usted se sabe, tiene una convicción del amor de Jesús por usted en su vida, la tiene en su corazón. ¿Está usted convencido de que Jesús le ama? Esa experiencia es perfectamente posible. Y es perfectamente posible por lo que nos dice la Biblia. Sabemos que Él se entregó y murió por nosotros como una expresión de amor hacia nosotros. Pues dice, como si Jesús, ¿cuánto nos amas? Y entonces Jesús abre los brazos, se deja clavar en la cruz y dice, así los amo. ¿Eh? Y es una expresión de amor. Maravillosa, la mejor expresión de amor. Nuestras madres nos aman, las esposas aman a los esposos y viceversa, y a nuestros hijos, y ellos nos dan expresiones de amor, pero la mayor de todas, la más sincera de todas, la más grande de todas, es que Él murió en la cruz por mí, por mis pecados. Ahora, bajo esa base, en esa base, el cristiano debería sentirse muy amado. Pero, vuelvo y le digo, más que sentirse, el cristiano debería saberse, estar convencido de que es un ser amado. Bendito sea Dios. Pero vuelvo y le pregunto. Y medite, lo quiero que lo medite mucho. Esta mañana, para eso son los ayunos, entre otras cosas, ¿no? Para meditar mucho. Medite, ¿usted se siente amado por Jesús? ¿Sí? Usted tiene una convicción en su alma. Dice, yo soy amada, yo soy amado. Jesús me ama entrañablemente, profundamente. Jesús me ama a mí. Esa es una muy buena pregunta. Y responder esa pregunta, hermanos, pues nos va a dar base para todo lo que vamos a hablar durante el tiempo de ayuno que vamos a tener. ¿Ah? Pero téngala ahí, mediten eso esta mañana. Ahora, vamos entonces durante el ayuno a analizar los pasajes donde el apóstol Juan se refiere a sí mismo como el discípulo al que Jesús amaba. Amén. Yo me puse a buscar en todo el Evangelio de Juan, ¿cuántas veces estaba esa frase? El discípulo que Jesús amaba. Y ese va a ser el bosquejo, pues. Ahí vamos a basarnos. Y la primera ocasión en el Evangelio de Juan donde aparece esa expresión es allí, la que leímos al comienzo. Versículo 21 al 26 de Juan 13. Versículo 21 al 26 de Juan 13. ¿Qué dice allí? Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Esa es la historia. ¿Ah? Esa es la historia. Y como se dio cuenta en el versículo 23, aparece la frase, al cual Jesús amaba. Ya usted sabe que ese es Juan mismo. El apóstol Juan mismo. Entonces nos sitúa esto en la noche de la Santa Cena, de la última cena, perdón, de la última cena. Y entonces el Señor anuncia que uno de los que está ahí con él, uno de los doce, le va a entregar, lo va a traicionar. Porque en todo grupo siempre hay un faltón. ¿No me parece? Siempre está el faltón no falta. Alaban a Cristo, ¿eh? Bueno, entonces estaba el faltón ahí. Entonces el Señor dijo, uno de ustedes me va a entregar. Entonces los discípulos se desconcertaron todos. No saben, entonces todos se miraban y, ¿seré yo maestro? ¿Seré yo maestro? ¿Seré yo maestro? Pero imposible que alguno de nosotros hemos caminado con Cristo, lo hemos visto hacer milagros, hemos oído sus enseñanzas. Alguno de nosotros va a entregar al maestro. Y se miraban y estaban como confundidos. Y entonces apareció el chismoso, porque en todo grupo siempre hay un chismoso. En ese caso fue el Pedrito. El Pedrito. El Pedrito no se aguantó, hermano. El Pedrito no se aguantó. El Pedrito dijo, no, yo no me quedo con esta. Yo no salgo aquí con esta, no. Y entonces Juan estaba recostado al lado de Jesús, ¿no? Porque antes la gente no comía como comemos nosotros hoy día. Usted sabe que hoy usted dice, pastor, lo invito a almorzar. Bueno, sí, señora, yo voy. Bueno, y entonces yo llego a su casa y usted tiene una mesa y una silla y todos nos sentamos en la silla. Y para nosotros es lo más normal. Pero en esa época no comían así. En esa época las mesas eran más bajitas. Y entonces ponían como almohaditas, como cojincitos al lado de la mesa y la gente se recostaba en el piso. Y con un brazo en el piso y el otro iban agarrando así. ¿Sí? ¿Sí me voy a entender? O sea, los pies contrarios a la mesa. Y ahí se recostaban y iban tan, y tan, y iban charlando. Y dice entonces, ahí la historia, que en la última cena Juan estaba recostado, por eso dice ahí recostado, junto a Jesús. Estaba, ya sabemos el orden, más o menos el orden. Juan, Jesús, y por ahí cerca tenía que estar Judas, porque el Señor le pasó pan. No tuvo que decirle, alcáncele ahí, sino le pasó pan. Por ahí cerca estaba el Judas. Entonces Juan estaba ahí, al lado, recostado. Y Pedro, porque en todo grupo hay un chismoso, ¿sí? Eso, en todo grupo hay un faltón, en todo grupo hay un chismoso. Que no tiene quieta esa lengua, hermano. Y entonces Pedro dijo, no, hermano, yo no me quedo con este, yo tengo que salir de dudas. Es que bendito sea Dios, yo. Y empezó. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ahí dice versículo 24, que le empezó a hacer señas a Juan, así como cuando usted empieza a hacer señas, así que no quiere que el otro sepa, entonces dice. Yo me imagino que Juan le diría. ¿Sí o no? ¿Sí? Y hasta que por fin Juan, como que entendió. Y aquí hay una variación, ¿no? Porque algunas Biblias, yo trato de leer varias Biblias, incluso que día cometí un error, en la prédica de las madres cometí un error, porque leí unas Biblias y otras no. Entonces, porque unas Biblias decían que Agar había llorado, y dice ahí que Agar lloró, pero cuando vine a predicar aquí, con la que predico, no decía que Agar había llorado. Dice, ay Dios mío, y yo dije, ¿yo por qué puse esto aquí? Ya. Es que yo mientras predico tengo un diálogo conmigo mismo. Aquí, y entonces yo dije, ay, ¿yo por qué puse esto aquí? Si ahí no decía. Y después me fui a investigar y dije, ah, es que hay unas Biblias donde dice literalmente, Agar lloró. ¿Sí? Y otras dicen que solo lloró el pelado. O sea, Ismael. Pero ahí lloró. Okay. ¿Y yo por qué le estaba diciendo eso? Ah, ya. Porque otras Biblias, ¿sí? Entonces nos dice que Juan estaba recostado en el pecho del maestro, que Juan estaba recostado al lado de Jesús, nos dicen unas Biblias, como les acabo de explicar. Pero otras dicen que Juan estaba, era el discípulo al que Jesús amaba, estaba era recostado en el pecho de Jesús. ¿Sí? Entonces, según como se entienda, Pedro empezó ahí con él. Con las señas. Y entonces parece ser que Juan, cuando entendió, se recostó sobre el pecho de Jesús, le preguntó y luego se quitó el pecho de Jesús. Y siguió recostado, ¿no? O bien, a ver, se lo leo. Ya así. O bien que Juan ya estaba recostado en el pecho de Jesús cuando Pedro le hace señas. Juan se levanta y se recuesta de nuevo en el pecho de Jesús para hacer la pregunta. No sabemos en realidad qué pasó, ¿sí? Pero lo que sí sabemos y tenemos claro es que Juan se recostaba en el pecho de Jesús. Eso está claro ahí. O sea, como lo entendamos, sabemos que el apóstol Juan se recostaba en el pecho de Jesús. Y esto, hermano, nos da como una primera visión de lo que es el retrato de un adorador, ¿no? Y es que el discípulo amado se recuesta en el pecho de Jesús. El discípulo amado se recuesta en el pecho de Jesús. Amén. Porque acuérdense que dijimos, vamos a hablar de Juan, el retrato de un adorador, ¿cierto? Ahora, entonces, la primera imagen que tenemos de ese retrato es que el discípulo a quien Jesús ama, o mejor, que se siente amado por Jesús, que se sabe amado, tiene una convicción del amor de Dios hacia él en su corazón, ese discípulo se recuesta en el pecho de Jesús. Es como una consecuencia de eso, ¿me hago entender? Es fruto. Cuando el discípulo siente el amor de Dios en él, cuando el discípulo tiene la convicción en su alma de que Dios le ama, entonces él se recuesta en el pecho de Jesús. ¿Me estoy haciendo entender? Ahora, ya sabe por qué al comienzo le pregunté, o le hice la pregunta, le dije, pregúntese, ¿siente usted el amor de Jesús? Pregúntese, ¿tiene usted una convicción en su corazón del amor de Jesús? ¿Ya bailando las cosas? ¿La va bailando? Ahora estamos diciendo entonces que el discípulo a quien que se siente amado por Jesús, el discípulo que tiene una convicción del amor de Jesús en él, ese discípulo se recostará en el pecho de Jesús. Amén. Seguimos trabajando en el texto. Entonces, ¿qué quiere decir recostarse en el pecho de Jesús? Entonces, a todas luces, esto es un símbolo o un sinónimo, una señal de profunda intimidad y ternura. Amén. Juan responde con ternura y con intimidad al amor de Jesús. A ver, las espositas, ¿a cuántas espositas les gusta dormirse en el pechito del maridito? A ver, levanten, digan gloria a Dios por el pecho de mi marido peludo. Ese pecho peludo de mi marido. No, el del gordo no, el del gordo. Es pelado eso. Otros tienen el pecho lampiño, lo pelado. Parecen sobaco de rana, dicen por ahí, ¿no? ¡Ay, poder en Cristo! Pero para muchas espositas, el pecho del esposo es el mejor lugar del mundo. ¿Cierto? Excepto cuando el esposo tiene una barriga así, hermano. Que no puede la esposa, no. Queda ahí tronchada la esposa. Por eso, hermano, cuídese la panza, sea como el pastor. ¿Sí? Cuídese la panza. Porque ese, entonces ella se recuesta así. Y el marido, Que se quitaran, no, mentira, no, los maridos son muy amorosos, ¿verdad? Los cónyuges son muy amorosos. Entonces, ella se recuerda, ese es el mejor lugar del mundo. Y cuando uno ve una esposa así, uno dice, ay, qué ternura, ¿verdad? ¿O no? O dice, qué señora tan cansona esa. ¿Qué dice? No, yo diría, qué ternura, ¿no? Yo diría, qué ternura. O los hijos, ¿no? Los hijos vienen al pecho de uno. ¿Se han dado cuenta? El otro día yo me tomé una foto con Valerie, ¿no? Y ella tiene las manitos así. Y está con los ojos cerrados. Y se recostó así en mi pecho. Entonces, ¡ay, qué ternura! Entonces, cuando uno ve una imagen así, uno dice, lo ama. ¿Verdad? Mire cómo se quieren. ¿Sí? Son padre e hija. Bueno, exactamente ese es el retrato de Juan y Jesús aquí. Se puede imaginarse a Juan como Valerie, guardando las distancias, ¿no? Y a mí como Jesús. Entonces, usted viera, hoy le pudiéramos tomar una foto a Juan y a Jesús, y a Juan recostado en el pecho de Jesús. Ay, qué ternura, mira cómo se amaban, mira cómo se querían ellos, mira, qué bonita imagen esa, qué bien, qué intimidad tenían. Eso quiere decir recostarse en el pecho de Jesús. Bueno, hermano, pero hoy no tenemos a Jesús de carne y hueso aquí para recostarnos en el pecho de Jesús. Pero sí tenemos la adoración, la ternura y la intimidad para relacionarnos con Él. ¿Verdad que sí? Sí la tenemos, ¿cierto? Todavía la tenemos. Sabemos que una relación de intimidad, de adoración, de ternura, una profunda relación de amor, es posible con Jesús. Lo sabemos. Se puede. Pero fíjese, aquí y aquí terminamos. ¿O no terminamos todavía? ¿Seguimos? ¿Quieren que sigamos? Bueno. Pero entonces aquí diciéndole, cuando usted se siente amado por Jesús, y más que sentirse, usted tiene una convicción mental del amor de Jesús en su vida. Eso se va a evidenciar. Eso va a dar como resultado que usted busca la presencia de Jesús. Usted quiere estar con Jesús. Usted quiere recostarse en el pecho de Jesús. Usted quiere tener intimidad con Él. Usted quiere ser tierno, tierna con Él. Es decir, el discípulo que sabe que Jesús le ama, ama la oración, ama el ayuno, ama el encerrarse en su cuarto a estar un momento con Jesús. Ama la comunión, ama la intimidad. Ahora, usted se lo puede preguntar. Ahora sí, vuélvase la pregunta. ¿Usted se siente amado por Jesús? ¿Usted se sabe amado por Jesús? Sí. Usted pudo haber dado respuesta a esa pregunta al comienzo diciendo, sí, yo siento, yo sé, yo creo. Yo creo, pero ahora usted puede empezar a saberlo, porque si usted de verdad siente el amor de Jesús, de verdad usted tiene la convicción del amor de Jesús en su corazón, usted tiene una vida de oración, usted tiene una vida devocional, usted tiene una vida de adoración. ¿La tiene? ¿La tiene? ¿La tiene? ¿Ah? ¿La tiene? Porque si no la tiene, es porque muy probablemente usted necesita una experiencia, el amor de Dios en su vida. Porque tal vez esa sequedad espiritual se debe a que usted de verdad no cree que Jesús le ame. Usted de verdad no solo no cree, sino que no siente la ternura de Jesús, el amor de Jesús en su vida. ¿Me estoy haciendo entender? Tal vez puede ser eso. O tal vez usted sí la siente. Tal vez usted sí lo sabe. Tal vez usted sí lo cree. Pero usted es duro de corazón. Usted es ingrato. ¿Cuál será su caso? Puede ser alguno de esos dos. Puede ser cualquier otro. Pero ¿cuál será su caso? Me refiero a quienes no tienen una relación de intimidad, de recostarse en el pecho de Jesús. ¿Por qué será? Vamos a adelantar otro poquito ahí, pero entonces le voy a decir otra vez. El discípulo, el discípulo amado, se recuesta en el pecho de Jesús. Bien, hermanos. Ahora, en segundo lugar, tenemos Juan capítulo 19, versículo 25 y versículo 27. Ahí aparece otra vez la expresión. Juan capítulo 19, versículo 25, versículo 27. Los acontecimientos han avanzado, hermano. Y ahora tenemos otra imagen aquí. Ahora, la imagen es el momento de la crucifixión. La cruz. Ahí está. El cielo oscuro, nos dice la escritura. ¿Lo recuerda? El cielo se ha oscurecido. Es entre el mediodía y las 3 de la tarde. Ese es el tiempo. Allí en el monte Calvario hay un varón clavado en una cruz. Un varón ensangrentado, hecho una llaga. Rodeado de gente que le injuria y se burla de él. Todos los discípulos han huido, pero hay uno junto a la cruz. Verso 25. Estaba junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena, cuando vio Jesús a su madre, y aquí viene, y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Y después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Hay uno ahí todavía. ¿Ha leído la escritura? Mateo capítulo 26, versículo 56. Mateo capítulo 26. Versículo 56. Mateo 26, 56. Dice ahí: mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Y dice: entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. ¿Quién escribe eso? Mateo. ¿Se imagina la mano de Mateo escribiendo eso? Porque él era uno de los que lo había abandonado. Pero ahí está escribiendo. Le faltó poner: entre esos yo. Pero ahí puso: entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Y Mateo, uno de los que había huido, lo escribe. Seguro le tembló la mano en ese momento. O muy probablemente, ¿no? Le tembló la mano en ese momento, escribiendo: entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Quedó solo el Señor. Pero, queridos hermanos, cuando vamos al texto de Juan, nos damos cuenta que había un grupo de personas ahí junto a la cruz todavía. Juan 19, ¿verdad? Estamos, versículo 25. Regresemos allí, por favor. Juan 19, 25. Juan 19, 25. Juan 19, 25. ¿Quiénes estaban ahí? La mamá, María. Estaba ahí María. Y estaba también la tía de Jesús. Porque dice que estaba ¿quién? La mamá y la hermana de la mamá. La mamá, la tía, estaban ahí. Estaba otra María. Esas eran las Marías ahí. Dice, María, mujer de Cleofas. Y María Magdalena, o sea, la esposa. ¿Amén? ¿No? ¿De Jesús? ¿No? ¿No es? ¿No? ¿Ese es el código da Vinci? Ah, pensé. De pronto hay alguien que cree eso. Está buscando una ¡me! De uno de los dormidos. Sí, no, María Magdalena era una discípula, ¿no? O sea, que no era la novia de Jesús ni la esposa, ¿ok? Hay gente que cree eso. Pero ahí estaba frente a la cruz. Pero luego, versículo 26 nos dice que también ahí, junto a la cruz, estaba el discípulo a quien él amaba. O sea, ¿quién? Ya Ireneo nos lo dijo. ¿Quién era? ¡Juan! Estaba ahí. ¡Mateo huyó! ¿Cierto? ¡Judas! Está allá que se mata. El otro Judas salió a correr. ¡Pedro corrió! ¿Cierto? ¡Felipe corrió! Todos corrieron. Nos van a matar, nos tenemos que huir. Si nos seguimos, correremos su misma suerte. Malo, malo, nos crucifican. ¡Huyamos! Y salieron a correr. Pero había uno ahí, exponiendo su vida. Porque eso no era estar ahí. Por algo huyeron todos, ellos sabían que les corría. Pero hubo uno que se quedó ahí, hermanos. Estaba ahí. Y ese era Juan. Ese era Juan. Sí. Ese era Juan, hermanos. Ahora, note otro fruto de sentirse amado por Jesús. Y es que usted no se mueve de la cruz. El amor que usted siente. Y el amor que usted, con el que usted responde, el amor que recibe y el amor con el que responde, no le permiten moverse de la cruz. Todos pueden moverse de la cruz, menos el discípulo a quien Jesús ama, que se siente amado por Jesús y que tiene la convicción del amor de Jesús en su corazón. Menos él no puede. Si tengo que morir ahí en una cruz, pues me voy a morir, pero yo no me muevo de esta cruz. Si tengo que sacrificar mi vida, mis propósitos, mis sueños, mis deseos, los sacrifico, pero yo no me muevo de la cruz. Es decir, este es el segundo retrato. Ahí está el hombre. Todos huyeron. Jesús ensangrentado en la cruz. Las mujeres alrededor de la cruz. Y ahí está uno de ellos, exponiendo su vida, tomando su cruz, negándose a sí mismo, renunciando a él mismo por amor del varón de la cruz. Porque eso hace una persona que se siente amada y que sabe que Jesús le ama. Eso lo hace. Bueno, no es la primera vez en su historia o en la Biblia donde vemos a Juan en esta actitud. Si usted va, y con esto voy a terminar para continuar la próxima reunión, Apocalipsis capítulo 1, versículo 9, sabemos también por la tradición que Apocalipsis fue escrito también por Juan y su comunidad. Y él aquí lo dice, miren. Aquí está otra vez, Juan, viejo, entrado en años, como ya puede, trajinado ya, pero no se mueve de la cruz. Ahí está frente a la cruz todavía, hablando obviamente en alegoría. Dice verso 9, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Dice, yo como ustedes he sufrido el martirio por Jesús. Y han pasado los años, dicen algunos. Aproximadamente 90, 100 años tenía cuando escribe esto el apóstol Juan. Y está ahí diciéndole a los destinatarios del Apocalipsis, diciéndole: yo he sufrido como ustedes por Jesucristo. Yo, a mí también me han martirizado, a mí también me han perseguido. Por eso dice ahí la tribulación, la paciencia de Jesucristo. A mí también me ha tocado tener paciencia. Nos está hablando ahí de su vida. Desde aquel día que él se paró frente a la cruz, que no pudo moverse de la cruz, por el amor que sentía y por el amor que él daba, jamás se quitó de esa cruz. Siempre estuvo dispuesto a la muerte, al sufrimiento, a la persecución, por amor de Jesús. Ahí nos está resumiendo su vida. Y luego nos habla del presente, de lo que está sucediendo ahora en su vida, y dice: estando en la isla llamada Patmos por causa de la palabra y del testimonio de Jesucristo. Ahora está en una isla y dice: y ahora estoy en esta isla, ¿ah?, como fruto de sufrir por Cristo. ¿Qué estaba haciendo en esa isla? Dice la tradición también, ¿ah?, que él estaba en esa isla exiliado. Dice la tradición que fue el único de todos los apóstoles que no murió en el martirio. Que fue el único que murió de viejo, pero murió allá en esa isla. Allá fueron y lo metieron. Los amparan, seguro, para que no predique más. Y lo metieron en esa isla. Lo tuvieron que ir a meter a esa isla allá, para que no hable más este señor. Y él dice: y estoy aquí en esta isla, sufriendo por Jesucristo. Lo notan desde ese momento, donde lo vemos parado junto a la cruz, nunca más se volvió a quitar de ahí. Hasta que murió, nunca se quitó de la cruz. Porque eso hace un discípulo que se siente amado por Jesucristo. Y que sabe que Jesús le ama. No puede hacer otra cosa. Pero vuélvase a preguntar. Y le prometo que la última vez que se lo pregunto en este culto: ¿usted se siente amado por Jesús? ¿Usted tiene una convicción en su corazón del amor de Jesús por usted? Usted puede afirmar esta mañana: soy amada, soy amado. Ahora, si eso no son solo palabras, sino también hechos, en primer lugar, ya le dije, el fruto de ese sentir, de esa convicción, es que usted se recuesta en el pecho de Jesucristo y tiene intimidad y ternura con él. Por ejemplo, como un ayuno como hoy. Esto es recostarse en el pecho de Jesucristo. Venir a ayunar. Venir a retirarme toda una mañana para oír la palabra, para orar, para cantarle a él. Esto es recostarse en el pecho de Jesucristo. Pero no solo eso, sino que en segundo lugar, si usted de verdad se siente amado por Jesús, si usted de verdad se sabe amado por Jesús, usted estará dispuesto a sufrir por él, a renunciar por él, a poner en peligro sus propósitos, su proyecto de vida, a arriesgarse por Jesucristo. Usted estará dispuesto a eso. No puede hacer otra cosa, dado el amor que sabe que recibe y el amor con el que usted corresponde. No puede hacer otra cosa. Pero lo hace, hermano. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que en algún momento de nuestra vida nos hemos arriesgado por Jesucristo? Hemos cerrado los ojos y nos hemos tirado a un vacío por amor de él, por obedecerle, por hacer su voluntad. ¿Cuántos de nosotros? ¿Cuántos de nosotros hemos arriesgado nuestro propio proyecto de vida, nuestro futuro, por obedecerle, por amarle, por caminar con él como se debe caminar? ¿Cuántos de nosotros un día decidimos pararnos frente a esa cruz y no nos hemos vuelto a mover de ahí en años? ¿Cuántos de nosotros? ¿Cuántos? Vamos a orar esta mañana, hermanos. escucha. Aleluya. Oh, que el Espíritu Santo le dé una convicción esta mañana del amor de Jesús por usted, del amor de Dios por usted. Oh, que el Espíritu Santo esta mañana le dé una real convicción del amor de Jesús por usted. Piensa en la cruz. Jesús está allí de brazos abiertos, como cuando uno abre los brazos y se dispone a abrazar a alguien. No sé si lo haya visto así de alguna manera. Sus brazos listos a abrazar. Dígale al Espíritu Santo esta mañana, dígale a Dios, necesito tener una convicción de amor tuyo en mi corazón, una profunda convicción de que soy amado, de que soy amada. Y mientras oras así, piensa en la cruz, que fue la expresión del amor de Dios hacia ti, el profundo amor que Él te tiene, el incondicional amor que Él te tiene. Cierra los ojos, concéntrate, disponte, abre el corazón. Y que mientras meditas en el Getsemaní, en el pretorio, en el camino al Gólgota, en el Gólgota mismo, tengas una convicción esta mañana del amor de Dios por ti. Mientras meditas en el sudor de sangre, en la traición de Judas, en el abandono de los discípulos, mientras meditas en la burla, en los golpes, en los esputos en el rostro de Jesús, mientras meditas desgarrada por el látigo romano, mientras meditas en la corona de espinas, el manto escarlata, los golpes en su cabeza con la vara, mientras meditas en el agonizante camino hasta el Gólgota, piensas esta mañana en los clavos, en el varón de dolores, en esas horas de agonía y dolor indescriptibles. Sientas, Dios te dé una convicción de su amor. Esta mañana, aunque tus padres te abandonen, aunque tu cónyuge te rechace, aunque tus hijos te paguen mal, aunque tus amigos te abandonen, Jesús te ama. Que esta mañana podamos tener convicción, y no solo convicción, sino el sentimiento de ese amor. Haznos sentir tu amor esta mañana, tu profundo amor esta mañana. Tal vez eso es lo que necesitamos. Seguramente eso es lo que necesitan muchos, para que recostarse en tu pecho no sea una carga, para que recostarse en tu pecho sea un deleite, un momento de ternura, un momento de adoración y de profunda intimidad. Acuéstate en el pecho de Jesús esta mañana. Imagínate a ti ahí recostado en el pecho de Jesús. Y háblale esta mañana. Adórale esta mañana. Usa tu imaginación, que al fin la usamos para otras porquerías a veces. Juan, en el pecho de Jesús. Imagínate, hermana, recostada en ese pecho. Y mientras te imaginas ello, ten intimidad con Jesús. Adóralo. Ámalo. Y déjate amar por Jesús. Su abrazo, ternura. Oh Jesús. Oh Jesús. Oh Jesús.